cargas se acumulan en mi hombro, y arrastrando voy mi vida de algún modo. Muchas metas he logrado hasta el momento, mas el esfuerzo me ha dejado casi muerto. Y mi alma quiere descansar, busca un momento de paz. Voy cargando el dolor de tanta gente, que mi ascenso fui pisando indiferente. Voy cargando con la angustia de lograrlo, y que pase sin siquiera disfrutarlo. Mas hoy tuve un encuentro, alguien me dijo cómo hacer andar ligero. Voy mi vida de algún modo. Muchas metas he logrado hasta el momento, mas el esfuerzo me ha dejado casi muerto. Mas hoy tuve un encuentro, alguien me dijo cómo hacer andar ligero.